besar tu boca, besar tu boca. De noche cuando estoy solo, tu piel me roza, tu voz me toca, tu voz me toca. De tanto mirar tus ojos, amar tu cuerpo, besar tu boca, besar tu boca. De noche cuando estoy solo, tu piel me roza, tu voz me toca, tu voz me toca. Recorro cada rincón que tiene mi ser, que tu amor provoca, tu amor provoca. Es que te quiero, quiero y por ti me muero. Es que te quiero, quiero y por ti me muero. Ay, ay, ay. Que eres distinta a todas las otras, que no me bastó quererte solo una vez y olvidarte ahora, olvidarte ahora. Ay, cómo me contaría que eres distinta a todas las otras, que no me bastó quererte solo una vez y olvidarte ahora, olvidarte ahora. Y si me sigues queriendo, muchacha mía, no me abandonas, no me abandonas. Tan solo tuyo serán mis días, también mis horas. Tan solo tuyo serán mis días, también mis horas.